quería fotografiar el viento. Quería darle al viento una forma apta para foto. Precisaba al menos avistar una parte física del viento, pero la forma del viento se me escapaba. Cuando me dije que el viento empujaba un barco velero, imaginé un viento pintado de blanco empujando las velas de un barco velero, pero la imagen me pareció imprecisa. Estaba a punto de desistir cuando me acordé de algo que había leído en Shakespeare, el niño montado en el caballo del viento. Así que imaginé las crines sueltas del viento disparándose por los prados con el niño a cuestas y fotografié ese viento de crines sueltas. Sé qué haría si no estuviera. Sabemos que las imágenes son necesarias para la vida. Sabemos que sin ellas no se puede transmitir el mundo. Pero al mismo tiempo, sabemos también que en los últimos siglos se ha hecho una explotación de las imágenes como todavía no se había hecho nunca. Y de ese modo el mundo de las imágenes se ha agotado y ya no hay ninguna ciencia que pueda reactivarlo. Y por eso ahora, en este tiempo, lo único que importa es la mirada. Sabemos que en este tiempo no está vigente ya ninguna imagen, ni una sola, y esto de un modo general. Por eso lo que ahora se nos plantea es la posibilidad de mirar. Lo que hemos perdido no son las imágenes, lo que hemos perdido es la posibilidad de mirar. La falta más dolorosa en este mundo es la de la mirada, y recuperar la mirada es lo que nos empuja en el programa de hoy. Pero eso no por esta o aquella imagen, sino solo por la mirada, para recuperar la mirada que ilumina la disensión, que fundamenta la existencia, que termina el mundo, que dignifica, que renueva y que vincula. No tengo, no, lo que se llama el don de la observación, pero eso sí, soy capaz de una especie de mirada erótica. De repente algo que siempre he omitido me golpea. Entonces, no solamente lo veo, sino que me pongo a experimentarlo como un sentimiento. Y eso, cariño, es lo que yo entiendo por mirada erótica. Lo que veo no es ya solamente un objeto de observación, sino una parte intensa de mí mismo. Entonces, no se trata simplemente de lo que he observado, sino de lo que he vivido. Y entonces eso puede convertirse en imagen. Hemos aprendido a mirar con los ojos de Cézanne, dejar que las cosas brillen en su inaccesibilidad. Si queremos poseerlas, las cosas se escapan. Por eso aquí estamos nosotros, y allí las cosas, en toda su belleza. En el limbo hemos aprendido también que tan pronto observamos, en lugar de contemplar, apagamos los colores del mundo. Imágenes del mundo, nosotros los limpeños tratamos de ser nada, bondadosamente nada, pero eso sí, con los ojos bien abiertos. La parada del autobús. El autobús se detiene un poco más adelante del lugar señalado. La gente que espera corre un poquito y sube. Eso pasa día tras día, en este país y en el extranjero. Y es esa una de las imágenes de la humanidad, de la epopeya humana. should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. Porque ver significa percibir la eternidad de una figura en un instante. La eterna inclinación de un niño sobre una pelota. La cabeza eternamente inclinada de la madre que lo mira desde lejos. Y los ojos eternamente cansados del hombre que pasa entre ellos, sus pasos eternamente lentos. Hay quien quiere comprender el mundo. Hay quien quiere cambiarlo, pero a lo mejor simplemente habría que intentar mirarlo y describirlo. Yacen en camas separadas. Entre ellos está la radio. La luz verde de los dígitos, su extraño resplandor fosforescente en medio de la total oscuridad. Y ella dice, ¿estás dormido? Y él le dice, no, dame la mano. Y se la tiende y se palpan en silencio. En silencio, cogidos de la mano, se imaginan, están tumbados boca arriba y se imaginan. Tienes los dedos igual que los dedos de mi abuela, la misma piel, la misma suavidad, y ella era libra como tú. Entonces el tenue rumor de una noticia o quizá de una canción va espesando los segundos y no vuelven a hablar y no dicen nada y nada más. De imágenes sin nexo aparente produzca una emoción musical. Ese día habremos comprendido el cine. Ficción o realidad. Imposible separarlas en la pantalla, donde la realidad es, igual que la ficción, una sombra que pasa. Y algún día nos daremos cuenta de que la verdadera finalidad del cine es descubrir un ángulo inédito del cielo, la sombra de una nube que pasa sobre un prado, una hoja que cede al viento, o el perfil de un hombre solo, como nuestro amigo Héctor Salinas, mirando al poniente. Diccionario del Limbo. Placer. Usada en plural, esa palabra se usa para designar esas sustancias casi siempre artificiales que producen una tristeza que ahonda la habitual melancolía de los seres humanos con un abatimiento particular. También era el primer apellido de la madre de nuestro varón frágil. Planificar. Preocuparse por encontrar el mejor método para obtener un resultado accidental. Policía. Fuerza armada que participa en todos los delitos de los que nos protege. Político. Anguila que mora en el lodo sobre el que se erige la sociedad organizada. Cuando se remueve, confunde la agitación de su cola con el temblor del edificio. Política. Lucha de intereses disfrazada de debate de principios. Gestión de los asuntos públicos con vistas al beneficio privado. Medio de ganarse la vida, preferido por la parte más degradada de las clases delictivas. Pólvora. La mayoría de los historiadores atribuyen su invención a los chinos. Entre los expertos se extiende la teoría de que a la pólvora la inventó el diablo para acabar con Los Ángeles, y esa opinión parece verse sustentada por la escasez de Los Ángeles. Poseso, incordiado por un espíritu maligno. La posesión era más frecuente antes de lo que es ahora. Se cuenta de un campesino poseído por un diablo diferente cada día de la semana y los domingos por dos. Un capellán del ejército de Cromwell exorcizó a un soldado poseído por un demonio, arrojando al soldado al agua. El diablo salió a la superficie, pero el soldado, desgraciadamente, se ahogó. Precoz. Niño de 4 años que se fuga con la muñeca de su hermana. prelado, funcionario eclesiástico con tendencia a engordar y a meterse donde no le llaman. Proyectil, árbitro definitivo en las disputas por dinero, por poder o por territorios. En el pasado, esas disputas se resolvían mediante el contacto físico entre los o las contendientes. Rabo, parte de la columna vertebral de un animal que ha traspasado su límite natural y ha adquirido vida independiente. El ser humano carece de rabo, pero eso le duele. De ahí la tendencia de los machos a vestirse de frac y de las hembras a llevar vestidos de cola. Razonable, susceptible de ser infectado por las opiniones de políticos, expertos y periodistas. Responsabilidad, carga de quita y pon. Porque los políticos suelen quitarse de los hombros con la ayuda de los expertos, de los periodistas y de los funcionarios. Teléfono, invento del diablo que anula las ventajas de la distancia. Urraca, pájaro cuya propensión al robo hizo pensar a algunos que tal vez podría enseñársele a hablar. Virtudes, ciertas abstinencias. Zeus, el principal de los dioses griegos al que los romanos adoraban con el nombre de Júpiter y los ciudadanos de hoy en día con el nombre de dinero. Esta noche es la noche de noches. ¿Qué pasa contigo, tía? ¿Conmigo qué va a pasar? ¿Qué ando de lío en lío? ¡No! Para no llevarse neuróticos y sigas, siempre fui lo porque con la vida no es suficiente. ¿Lo digo yo o lo he leído en algún sitio? Creo que es mío, pero en cualquier caso, aquí la vida sí que es suficiente. Aquí la vida casi es excesiva. Un buen sitio para dejarla, pero no. Soy demasiado viejo para jugar al pequeño Rimbaud. Volvamos a Europa, serios. Pero, por favor, señor del cedro y de los hisopos, alejad de mí a los rebaños, a los críticos y a los estudiantes de Bellas Artes. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Antonioni pensaba en realizar una película que se llamaría El Eclipse y que hablaría de cuando los sentimientos se detienen, se eclipsan y se desvanecen. Como por aquellos días se había anunciado un eclipse de sol, se fue a verlo y a firmarlo a Florencia. Al día siguiente anotó en su diario: se ha ido el sol, de repente hielo, un silencio diferente de los demás silencios y una luz distinta de todas las demás luces. Y después la oscuridad en medio del día, sol negro e inmovilidad total. Todo lo que consigo pensar es que durante el eclipse se detengan también los sentimientos. Antonioni filmó ese silencio y esa luz y esa inmovilidad. Y el día del estreno de su película dijo haberse quedado con la duda de si no habría tenido que encabezarla con estos versos de Dylan Thomas. Alguna certeza debe existir, si no de amar, por lo menos de no amar. Pero sus personajes no estaban ciertos de nada, ni de amar, ni de existir, ni de no amar, ni de no existir. No estaban ciertos ni siquiera de sí mismos, como esos habitantes del limbo que os hablan todos los martes, de 12 a 1, desde el 91.4 del dial, en Contrabanda FM. La bienvenida al limbo a Petronio. Petronio nació rodeado de privilegios hasta el punto de que pasó su infancia creyendo que el aire que respiraba había sido perfumado exclusivamente para él. Un día Petronio conoció a un esclavo llamado Siro que empezó a mostrarle cosas desconocidas. Siro le puso en contacto con gladiadores bárbaros y charlatanes de feria, con niños de cabellos rizados que acompañaban a los senadores, con criados lascivos y con rameras advenedizas, con vendedores de frutas, dueños de posadas, poetas miserables, sacerdotisas equívocas, hombres de mirada oblicua y soldados errantes. Cuando tenía 30 años, Petronio decidió escribir las historias que le habían sugerido sus incursiones en los bajos fondos de Roma. Cuando terminó, se las leyó a Siro, que se reía como un loco y no paraba de aplaudir. Después, Petronio y Siro huyeron de la ciudad y comenzaron a vivir esas vidas que habían imaginado. Años más tarde, viejo y cansado, instalado por fin en la corte y no pudiendo soportar más las horrendas poesías de Nerón, Petronio se abrió las venas en una bañera de mármol y se fue muriendo poco a poco mientras recitaba poemas guarros. Yo quiero verte bailando a mi compás, moviendo esa cintura y hasta que no pueda más, gitana, vente conmigo. Show them in. la maldita noche de San Juan. Me lo anuncian estos psicotosomáticos temblores y estas ganas locas de beber. Pongo colifata en el tocata y recuerdo aquellos días. Fueron tres de borrachera, Yolanda, ¿te acuerdas? Si no puedo salir. Me dormí totalmente en la playa, con las botas puestas, bajo el picajoso sol de marzo, mientras tú me tanteabas la bragueta. Aquella noche seguimos privando casi casi hasta el amanecer. Y en la madrugada del cuarto día, por fin, alguien te folló por mí. Flamea, pero que quizás ya apenas calienta, confiesa. Que sus lecturas filosóficas y sociológicas no solo no le han capacitado para conocer o reconocer su lugar en el mundo, sino que ni siquiera le han servido para aprender a tener la boca callada y los ojos bien abiertos cuando es necesario. Pero que no por ello maldice la filosofía ni la sociología, aunque eso sí, desea, sin ningún ánimo de revancha, claro está, que los militantes de marras de ambas disciplinas se vean afectados con la mayor urgencia e intensidad posible de gonorrea, halitosis, caspa y gases para el resto de sus días y de sus noches. Y que, en cualquier caso, a la vista de lo que hay, prefiere consumir la vida deslenguado y parpadeando, a conocer con exactitud y rigor sociológico y filosófico su lugar y posición en este ambivalente mundo. Ya sabéis que el lenguaje de los expertos, los políticos y los periodistas es oscurantista. Literalmente ennegrece los ojos y nos hace ciegos. Le rose e violini, questa sera raccontagli un'altra. Violini e rose li posso sentire. Y también os habréis dado cuenta de que casi todas las imágenes de nuestro tiempo son publicitarias. O bien venden algo o bien se venden a sí mismas. Por eso son imágenes con segundas intenciones, es decir, imágenes impuras, interesadas, inválidas como imágenes. Por eso, aquí, en el limbo, necesitamos imágenes detrás de las cuales no haya nada. No tiene nada. Imágenes que no quieran explicar, ni adoctrinar, ni conmover, ni enseñar. Imágenes que no transporten otra cosa que a ellas mismas. Entonces, y solo entonces, ellas mismas, las imágenes, serán para nosotros una enseñanza. Fósil de un pez. Una punta de flecha de sílex. Una figura votiva ibérica. Una botella de viejo Calvados. Una rosa. Y no aprecio el resultado, pero evito con todo cuidado extraer cualquier tipo de conclusión. Hoy como ayer. Búscalo donde creas que no está. Búscalo donde creas que no está. Búscalo donde creas que no está. Búscalo donde creas que no está. Atravesé un momento poco esperanzador de cara a aquellos que me quieren. Sabía el qué, pero no cuándo ni cómo. A pesar de haber infinidad de modos, sufrí un trastorno el cual había que tripar para así poder satisfacer mi necesidad. Aguanta la vieja, la pobre se mera y yo no paro a reflexionar. Búscalo donde creas que no está. Van Gogh viene a llamarnos la atención sobre tal almendro, tal ciprés, tal puente, tal girasol o tal silla. Pero para decirnos que no son cosas sino seres, más aún, que son personas completas, más aún, que son almas en carne viva. Más de lo que esperan, dime cuántas noches en vela no fueron, sirvieron más que para dar pena, ajusticiaba hasta la saciedad, tempestad, nubes y demás, como por vez primera, toda esta atmósfera, alimento ceguera, no creas que pude con todo, solo mantuve una idea, soñar, no dejar de mirar más allá, de deleitar mi vista por una estrella, donde creas que no está. Y están también los rostros de Rembrandt. Abiertos, afligidos, objetivos, desconsolados y triunfalmente mortales. No está. amigo, la oportunidad... La... Un día el viento del mundo sopló hacia nosotros desde la mirada de Rembrandt. La realidad está enfrente, mírale a la cara. Y entonces, mientras observábamos los vacilantes tallos de hierba, nosotros también fuimos adquiriendo, poco a poco, un rostro. Las condiciones del pájaro solitario son 5. La primera, que se va a lo más alto. La segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su naturaleza. La tercera, que pone el pico al aire. La cuarta, que no tiene determinado color. Y la quinta es que canta suavemente. Resaltar las formas, las bellas formas del mundo. No son ni una luz ni un timbre estéticos, sino éticos, es decir, bondadosos. Sobre todo la luz de Velázquez es una luz que luce para todos. Además, no es una luz intensa y afanosa, de esas que quieren apoderarse de las cosas y hacerlas brillar, sino una luz acogedora, reparadora, consoladora, misericordiosa. Es una luz, en definitiva, que solo quiere claridad, que solo quiere poner suavemente en claro todo. Su grandeza no consiste solo en ver lo que ve o en hacerlo ver, sino en no malograrlo, en no estropear lo que ha visto. Ni con el arte, ni con el juicio. Velázquez no embellece y no juzga. Por eso no es ni artista ni moralista. Por eso es, simplemente, pintor. Velázquez siente el cuerpo de lo real como algo semejante a un fruto, pero como si tuviéramos que abstenernos de él, como si tuviéramos que respetarlo y amarlo. Por eso su pintura da esa sensación de parquedad, de templanza, de sensualidad y castidad fundida. Por eso, en Velázquez, las cosas son simplemente cosas, la naturaleza simplemente naturaleza, y los hombres y las mujeres simplemente hombres y mujeres. Como en el limbo, donde nadie ni nada está condenado, pero tampoco tiene salvación, y simplemente existe. Las imágenes de Velázquez quieren que estemos al lado suyo, pero no quieren en modo alguno convencernos ni aleccionarnos. No nos hablan, no quieren nada de nosotros, sino que nos dejan simplemente ahí, casi olvidados, desdeñados incluso, para que podamos tropezar con su silencio. Get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling, sure as your bone, get it together, right on, right on, get up, get on up. Ya habrá tiempo para el juego de estudias o trabajas, como tú por aquí, qué tal tu hermano, tu padre, tu perro, dónde vives, qué te gusta, viste esa película, pues a mí me sorprendió, si prefieres la comida de China o la italiana, el whisky en vaso bajo, eres abstemia, practicas la gimnasia rítmica, la ouija, o si has estado o no en Londres o París. Ya habrá tiempo de mi amor, mi vida, tiempo para el calor y la ternura, el dulce recogimiento poscoital, el cigarrillo de tu marca favorita, una copa de vino o un café con leche, confidencias susurradas al oído en la penumbra de la habitación. Ya habrá tiempo para el asco, la desidia, los duritos, las palabras malsonantes, platos rotos, lágrimas, consuelos, encuentros, desencuentros, misivas de odio o de rencor, si es que así la vida nos lo exige, y esto no se queda en las cenizas de una noche que se quema, aquí y ahora, entre los fuegos fatuos de una estúpida comedia programada por dictamen de un descerebrado dios. Antonio, ¿acabas o no acabas el poema? Sí, Fernando, acabo el poema. que tú sabes y yo sé que nunca hay tiempo. Así que calla y mírame. Y alza esa copa entre sonrisas y balbuce. ¿Por qué no me follas de una vez? La madrugada del octubre anterior, en la autopista a número 7 para circunvalación, sumergido en una nube de vapor y polución, me quedé estupefacto a la vista de un avión. Un avión que se movía de forma espectacular, una luz anaranjada intermitente y circular, una sensación extraña, imposible de entender, me produjo miedo nuevo y a la vez curiosidad. Me produjo miedo nuevo y a la vez curiosidad. Comprobé en primer lugar que no fuese una confusión con las luces de otros coches en los vidrios y el capó. Intentaba demostrarme que era una alucinación producida por las copas al entrar en combustión. Asustado por el hecho, miré a mi alrededor, buscando algún semejante que lo viera igual que yo. Estaba solo ante el objeto y no había nadie más. Sin querer saber lo que era, me alejé a todo gas. Sin querer saber lo que era, me alejé a todo gas. Se puede decir, sin exagerar, que lo audiovisual sirve para no mirar, o mejor dicho, para no ver. El mirar acarrea hoy en día una intencionalidad demasiado esclava, acorde con la pulsión consumista dominante. Por eso el mirar genera desde la infancia una dependencia mecánica, paradójicamente exenta de atención. Y este mundo de mirones creados por el audiovisual produce la anestesia de la imagen. Consecuencia, nuestro ojo cada vez percibe menos la entraña del mundo, su latido invisible, su misterio, su alteridad constitutiva. El viento acaricia los carteles que anuncian la película. La muchacha que vende las entradas es de porcelana. Todos los viernes hay cambio de programa. En la pantalla el viento no es viento, es el retrato del viento. Está allí, en el mundo suyo hecho de luz. El viento del cine, ese viento. Del cine al aire libre, vengo madre de mirar una mar mentida y cierta que no es la mar y es la mar. Caballitos de Jerez, con ojos de Greta Garbo y caderas de mujer. Ir al cine se parece a viajar en tren. También consiste en sacar a pasear los ojos. No me quite paz, tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz. No me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré de Perlín de Prín. Han colaborado con sus imágenes Manuel de Barro, Rafael Alberti, Edgar Neville, Peter Janka, Wim Wenders, Michelangelo Antonioni, Ramón Gaya, Víctor Erice, Enrique Vilamatas, Miquel Barceló, José Watanabe, Roger Wolf y otros que no nos han dicho su nombre. Yo inventaré un país. Ya sabéis que hay cosas que solo se comprenden llorando y otras que solo se comprenden riendo. Pero no me dejes, no me quite paz. Y también sabéis, pero a veces hay que recordarlo, que hay gente que camina todavía cuando se muere. No me dejes más, yo te inventaré frases. En el limbo nos gusta mirar, como es natural, a las muchachas altas y luminosas, aunque no existan. Además, hemos aprendido que la amistad no es solo una palabra y que a veces hay que desenterrar un huevo y acariciarlo noche tras noche hasta romperlo. Que murió de amor. Hay días que cuelgan medias y calzoncillos en un cielo en llamas. Son días en que es preciso lamer las llagas de un borracho y dormir en la acera sollozando. Se siente junto a ti. Alguna vez, queridos y queridas, alguna vez nos veréis dormidos con una chispa azul en el perfil de arrugas majestuosas. Y veréis también a nuestro corazón, a nuestro sexo y a nuestro saxofón pidiendo auxilio con una camisa de alas blancas. Y es que aquí somos un poco como los olivos que nunca crecen con decidido afán de cielo, irguiéndose rectos y sin dudas. Los olivos, como sabéis, se retuercen nudosos y ásperos como gente atormentada, casi, casi como nosotros. No te vayas más. ¿Y a vosotros no hay días en que os duele el corazón cuando amanece? ¿No os pasa a veces que teméis a la muerte mientras os laváis los dientes? ¿Que sospecháis que todo vuela y vuela mientras estáis dormidos? ¿Que teméis que un relámpago apague de repente la luz del sol? Aquí, en el limbo, nos gusta recordar la infancia con las manos, dibujar en el aire árboles y pájaros, reír y llorar como idiotas, silbar canciones de hace mil años y revolcarnos como cerdos a la sombra de los naranjos. a punto de acabar la segunda temporada. El último programa de Palabras desde el Limbo no será el martes a las 12 bien tocadas, sino el miércoles de 6:30 a 8:30 de la tarde. Y hablaremos, si es que se puede hablar, sobre el silencio.